se vuelca su dorado manantial de luz. Gran sur, perfume de tu piel y el frío de la noche. Agua que no he de beber, mis pensamientos me han dejado ciego. Ya lo sé, como un diamante gris que nunca brillará, que busca su brillo, pero no lo va a encontrar. Alcohol, cautivado en sexo, fui prisionero de tu antojo y te besé. Gran sur, relato del pavor que me ha dejado el celo. ¿Quién te trajo hasta mí? Ahora que no quiero ya tenerte, no lo sé. Como un diamante gris que nunca brillará, que busca su brillo, pero no lo va a encontrar.